Emilio Flores. Playa de Saimar es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría. Playa de Saimar es lo más bello de la tierra mía. Tierra tropical con un ambiente lleno de alegría. Todas sus mujeres son hermosas, qué bonitas, qué graciosas, que se mueren por querer amar. Son lindas morenas que enloquecen corazones tan sinceros que no saben olvidar jamás. Y en Sahagún, Córdoba, mi amigo el doctor Darío González, mira cómo goza. Mira, mira qué sabor.